Yo no sé qué pasa, pero uno llega tranquilo a empezar el programa con toda la tranquilidad del mundo. Hay tiempo para todo y en el último minuto alguien se ha disparado, algo falta, algo ocurre. En fin, da igual. Las 9 y un minuto. Estás en la cadena 40 principales. Llega el momento de todos los domingos a estas horas en los que yo, bueno, más que yo, este par de dos, Carlos y Manuel, buenas noches. Buenas noches. Te cuentan sus cosillas, sus sapiencias, su sabiduría, esas cosillas en los videojuegos. ¿Y qué es eso? Pues ni más ni menos que Game 40. Buenas noches, gente. Ahí está Carlos y Manuel, como siempre, dispuestos a darte la brasa un poquito, o mejor dicho, quizás ayer que te dé la brasa aquí. Todo hay que pensarlo. Saludos, mi nombre es Juan Luis Ferrer. ¡Inauguramos programa! Como siempre, la próxima hora va a ser un no parar. Un no parar de contar cosas relacionadas con videojuegos. Y de vez en cuando yo pues meteré la pezuña y contaré alguna cosilla. Me meteré un poco con alguno de estos dos señores. Que no, hoy no voy a empezar metiéndome con ellos, porque me ha dicho, tío, que siempre te metes conmigo, ¿no? No, no va a ser eso. En fin, sed bienvenidos a Game 40. Vamos directamente al sumario. Bueno, pues veamos qué temas vamos a tratar hoy en Game 40. Pues hoy tendremos, aparte de la votación al mejor juego basado en una película de cine, ya como dijo Manuel la semana pasada, tendremos también noticias sobre un par de ferias, sobre el ECTS y sobre la Beat Movie. Están llamando ya, Juan, es que es impresionante esto. Pero si no hemos dicho que llame. Es que es impresión, pero si no hemos dicho ni qué número es, que hoy hemos cambiado, que tenemos un número de Murcia. No me llaméis, hombre. Es de impresión. Pues eso, aparte de lo de las películas y lo de las ferias, también hablaremos una pregunta que nos han hecho mucho, que es que qué PC se compra la gente, qué PC recomendamos para distintas cosas como internet, para jugar, etcétera. Estás un poquito informado de lo que ocurre. Atención, hablemos también de qué preguntamos hoy. Preguntamos el mejor juego basado en película, ¿no? Sí, históricamente, más a lo largo de la historia, el mejor juego basado en una película. ¡Perfecto! ¡Llamando ya! 347-0782. ¿Lo he dicho bien esto? Sí, ¿verdad? Sí, lo he dicho bien. 913-470-782. I'm not afraid to Ya se ha acabado, ¿has visto? Ya se ha acabado. Pues esta es la canción. No es la canción exactamente, pero es del mismo grupo que hace la canción para el Loader. La canción que está en el Loader es una remezcla de esta canción. Esta es la original, que esperemos que os haya gustado. Luego pondremos otra del mismo grupo, que es Pop With It Itself. Que le debe gustar, porque me ha dicho, no hablo hasta que no se termine. O sea, que supongo que le debe gustar bastante. El final, le gustaba. Sí, el final, aquel... El final es muy apoteósico, sí me gusta. Sí, bueno. Hola, Dani. Hola. Buenas, ¿me vas a contar o vas a votar tú por el mejor juego basado en película? Sí, el Alien Tree lo llevo todo yo. Y vale. De Madrid. Anotando, ¿eh? Que lo anotan ahí. Llamas de Madrid, perfecto. Y me parece que me han dicho por aquí que vas a dejarme un truquillo. Un poquito, para el Total NBA 96 de PlayStation. Venga, todo para tú. Poder elegir a los All-Star de la temporada 94-95. Pues te vas a la pantalla de exhibición y pones las opciones. Y para empezar y todo, pulsas R1, L1, R1, L1, R2, L2, R2, L2. Y aparece una nueva opción que lo puedes activar. Entonces juegas con las conferencias del este y del oeste. Ok, Dani, pues muchas gracias. Nada, un abrazo, luego. Hasta luego. Game 40. Pues entramos ya con las noticias famosas. Empezamos primero con el Beat Movie, que es una feria que se celebra en Italia desde hace bastantes años, que trata sobre la infografía doméstica. O sea, trata de infografía no hecha a nivel serio y profesional, sino con programas domésticos, con Imagine, con iWave, con 3D Studio. Usuarios no profesionales y alguno que otro profesional se presentan, pero los trabajos son de una calidad increíble, vamos, casi comparables a Imagina. Sí, el nivel artístico es mucho mejor que el nivel técnico. Así como Imagina destaca mucho el nivel técnico, de que las cosas sean muy espectaculares y se logre mucha semejanza con la realidad, aquí no, en Beat Movies se tira un poco más por el arte, porque el dibujo sea artísticamente bueno, o sea, porque sean dibujos inspirados en temas buenos, que digamos que el argumento del dibujo sea bueno en general. Y bueno, hay cantidad de modalidades para concursar, desde animaciones hasta dibujos, en 3D, en 2D, bueno. Y habrá que ver los campeones de este año cuando salgan los resultados, pero seguramente serán tan espectaculares y bonitos como todos los años. Así, aparte de eso, va a haber seminarios sobre Photoshop, sobre el Freehand, sobre Lightwave 3D y sobre Imagine. También habrá algún tema sobre Internet y bueno, las fechas y eso son del 4 al 8 de abril. En el Palacio de Turismo de Riccione, que está en Italia. O sea que invitamos a quien quiera ir, ¿no? A quien quiera y que se anime. El viaje y tal. Exactamente. Y luego ya, para que, por si estáis interesados, pero ya no podéis ir o algo así, la dirección de internet es http://www.cli.di.unipi.it/bitmovie. Todo junto. BITMOVIE. Y de una feria pasamos a otra feria. Esta es el ECTS. Bueno, ya os acordaréis que en septiembre estuvimos en la edición de otoño, porque hay dos ediciones al año. Esta es la de primavera, que es un poquito más bajo el nivel y todo lo que vamos a ver allí que la edición pasada, sobre todo porque las cosas buenas, los lanzamientos casi siempre se guardan para navidades y ahora el mercado está un poco más parado. Además, dentro de un par de meses está el E3 en Estados Unidos, que se ha convertido en la feria más importante en el mundo. Por eso este CTS se queda un poco relegado quizá a la segunda o tercera feria más importante del videojuegos, pero sigue siendo importantísimo y se verán muchas cosas allí. Aparte, se dan los premios del CTS, que son unos premios bastante importantes, aunque no los más prestigiosos de la industria. Pues sí, la feria se celebra, para los que os animéis, del 14 al 16 de abril, o sea, justo una semanita después que el Beat Movie, en el Gran Hall de Olimpia, en Londres. Nada, los premios que se darán, por ejemplo, tenemos al título más original, pues van a competir por el premio tres juegos, que son Worms, de Team 17, y Destruction Derby, y por supuesto Wipeout, ambos estos de Signosis. Y luego al mejor hardware, pues están de este año, están PlayStation, Saturn y el joystick de Microsoft, si de Winder Pro 3D. Todo Microsoft también se apuntan a todo, ¿eh? Es un milagro. Pues eso, pues aparte de eso, nada, recordaros que si tenéis oportunidad de asistir a una de las ferias, las dos valen muchísimo la pena. Y si no, ponemos en BitMovie, enchufaros por internet, que publican todos los dibujos. Y os dicen cómo conseguir el CD-ROM, que es muy interesante. Y si al CTS ya es cuestión de ir. Si no, ya os hablaremos nosotros, que esperamos hablar mucho. De todas las novedades que haya. Ok, thank you. Saber que nadie. Buenas noches. Hola, ¿quién eres? Rubén. A ver, el mejor juego basado en película. Agente Oye, a ver, ¿has anotado ya? Agente ¿Sí? Anotado esta. Anotado esta. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches. Hablando de buenas noches, tengo por aquí esto que me has dado. Esto es la música del Wipeout de Saturn. existencial. Es una duda curiosa pero cierta. ¿Habrá alguien escuchando? ¿Estará todo el mundo de Semana Santa? ¿Sé que habrá quedado alguien en casa? ¿Vosotros creéis? No sé. No, por lo menos parece que hay alguien en la línea que tenemos. Por lo menos en la línea habrá alguien. ¡Hola! Hola. ¿Tú te has ido de vacaciones y me llamas desde Acapulco, a que sí? No. No, ¿desde dónde? Desde Aranjuez. Desde Aranjuez, bueno, como Acapulco, casi. Para mí que estoy muy lejos, casi, casi. Oye, cuéntame, ¿para qué juego vas a votar? Para Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Y te vas a ir a algún sitio o no? Descalificado. Te acaban de descalificar. Oye, vamos a aclarar un poquito. Tiene que ser videojuego basado en película. Claro. No película luego basada en el videojuego. Sí, claro. Mortal Kombat fue después la película. O sea hablamos de juegos que hayan sido antes la película y luego en consecuencia haya venido el juego. Mortal Kombat, Super Mario, Street Fighter, todos esos descalificados. Ah, vale, pues entonces Terminator 2. Vale, eso vale. Muy bien, vale. Muy bien. Iba a decir, pues voto para Aznar, digo, oye, igual se equivoca. Oye, un beso, hasta luego. Vale, adiós. Hombre, votar por votar, ya empezamos aquí a votar. Bueno, esto, ¿dónde estábamos? Vamos a hablar de cositas, ¿no? Sí, teníamos que comentar algunos temas sobre las tarjetas aceleradoras de 3D. Pues sí, una tarjeta más que se incorpora al ya surtido número de tarjetas que tenemos, aceleradoras gráficas para PC. Ahora va a ser Cirrus, fabricante muy conocido de tarjetas de tarjetas de VGAs para PC, que ahora con tecnología de 3D o de M2, pues va a hacer otra tarjeta aceleradora. No va a ser compatible con M2, no tiene nada que ver, simplemente que va a aprovechar un poco la tecnología para hacer una tarjeta aceleradora para los PCs. ¿Y llevará la calidad de M2? ¿Hasta tal nivel? No creo que llegue porque buscará un poco el compromiso de que salga a un precio más ajustado de lo que es el M2. Pues es que realmente además hay que ver que el tema este de las tarjetas de PC cada día está peor. Realmente no se están vendiendo ninguna porque todavía no hay ningún estándar, sí, ni casi ningún juego que la soporte. Y hay una oferta impresionante. Ha salido al mercado además todavía. Sí. No, pero que incluso la de Creative se quedó antigua ya antes de salir. Antes de salir, y me parece que han abandonado el proyecto o lo han cambiado completamente. La 3D Blaster era, ¿no? Exactamente. Sí, porque realmente avanza tan rápido, digamos, el tema de los Pentium, que baja tanto de precio, que hoy en día un Pentium 120 ya es casi lo mínimo y lo estándar, que dentro de poco, pues vamos, cuando salgan las tarjetas estas, a lo mejor el mismo Pentium es capaz de hacer todo eso. Exactamente. Pero bueno, tenemos ahí la Edge, que es de Diamond, está la PCX1, que va a ser la que os habíamos hablado de NEC con Videologic, y bueno, vienen muchas más por el camino. El estándar, lo peor de todo es eso, que no hay estándar. En principio se cree, lo que se busca es que todas funcionen con el DirectX, que es el API para gráficos de Windows 95, que están apareciendo las primeras versiones. Ahora, y bueno, cuando sean compatibles, pues esto de las tarjetas será muy importante, pero ahora de momento sin la compatibilidad pues es comprarte una tarjeta y poderte quedar aislado sin juegos ni nada. Hombre, y es que en un futuro se supone que todos los juegos funcionarán bajo Windows 95, cosa con que ahora parezca un poco risible, en teoría es el futuro. De hecho, hoy en día ya se ejecutan directamente muchos bajo 95. Y aparte de eso, aprovecharán las librerías del Windows para acceder a gráficos, para acceder a pantalla, etcétera. Y con eso lograrán, pues hombre, que si una tarjeta es distinta que otra, a través del Windows 95... serán todas compatibles. Exactamente, serán todas compatibles. Lo que pasa es que una irá mejor que otra, una soportará un efecto y otra pues no lo soportará. Y como siempre habrá follones, porque esas cosas nunca se quedan tranquilas. Pues nada, y eso es todo. Bueno, vale, pues como... Espera, que no me abierto. Ahora me abierto a mí mismo. Buenas noches. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Víctor. Víctor, ¿tú de dónde nos escuchas? Yo desde Madrid. ¿Desde Madrid? Sí. O sea, eres uno de los tres que nos hemos quedado, de los cuatro, porque somos cuatro. Son un poquito, ¿verdad? Sí, incluso he encontrado aparcamiento aquí en Gran Vía, o sea, imagínate, para que yo parque delante de la radio aquí un domingo por la tarde, impresionante. Ya. Oye, ¿por qué juego vas a votar o por qué película? Porque primero fue la película, esto es como la gallina y el huevo, aquí fue antes ya. El huevo, digo, sí, la gallina. El Mortal Kombat. Sí, fantástico. Oye, muy bien, programa. Muy bien. Hay alguien que oiga nuestro programa. Hablamos de juegos basados en películas. Sí, el Mortal Kombat, la de Mortal Kombat. No. Es que ahí está el truco de la gallina de huevo. ¿Qué fue antes, la gallina de huevo? No, aquí no hablamos de la gallina, hablamos del huevo, o sea, que queremos un... Primero ahí se hizo el juego, ¿me entiendes? Sí. Y luego a partir del juego fue tan popular, tan famoso, como el Super Mario, por ejemplo, ya. Que luego se hizo la película. Hablamos de películas que luego han sido tan buenas, tan conocidas, que han dado un juego. Alien Trilogy, otro voto más para Alien Trilogy, que ya lleva bastantes. Ok, muchas gracias. Una pregunta. A ver, muy corta. ¿Que si el STS será de entrada libre o va a ser como la última vez? El ETCS, en teoría, para entrar tienes que pagar 25 libras, sí. Que al cambio son unas 5.000 pesetillas. Lo que pasa que si rellenas unos cupones, que son bastante fáciles de conseguir, entras gratis. Ah. Los cupones, si quieres, te doy la dirección. Bueno. Pues mira, la dirección para los cupones, escríbete a... A ver. Mira, a Gran Hall Olimpia. ¿Sí? Hammersmith Road. ¿Sí? London. ¿Sí? W14. Si no te llamas al ECTS, búscatelo en internet, que debe venir bastante bien. O si no, te mandas un fax. ¿Sí? A ver, mira, al 44 de Reino Unido. ¿Sí? 1203. Vale. 460122. ¿Sí? Vale. Y te mandan unos cupones que ya te registras gratis y entras gratis. Vale, sí. Para los tres días de la feria. Exactamente. Ah. Muchas gracias. Hasta luego. Madre mía. Sí, señor. Estamos hablando de videojuegos que han venido a consecuencia de una película. No lo contrario, que esto es como la gallina y el huevo. Hoy hablamos del huevo, no de la gallina. Que es diferente. Pero es igual, no hablemos de huevos ni de gallinas. Vamos a acabar mal. Esto va a ser impresionante. ¿Quién eres tú? Me llamo Arita Martínez. Muy bien, a ver, dime el juego por el que votas. Podría el Jurassic Park. Muy bien, segundo voto para Jurassic Park. Ahí está, tenemos dos. Oye, está muy empatado esto hoy, por cierto. Oye, muchas gracias por llamar. Vale. Hasta luego. A ver, vamos a comentar un par de cosillas, ¿no? Sí. unas pequeñas noticias. La primera, para Saturn, uno de los juegos que está preparando Sega y que intentará que sea uno de los bombazos de esta próxima primavera, se va a llamar Night, Noches. Está programado por el mismo programador, vamos, por el creador de Sonic, y va a intentar hacer, vamos, tener el mismo éxito que tuvo con Sonic en Mega Drive, pues ahora en la Saturn. El juego no tiene nada que ver con Sonic, realmente es una especie de simulador de vuelo, pero tampoco es simulador de vuelo, pero bueno. Sobre todo se trata de volar y manejar al protagonista mientras vuela. Y para ello se ha incorporado un mando analógico. Bueno, se ha incorporado. Van a vender junto con el juego un mando analógico parecido y similar al que trae, el que va a traer la Ultra 64. O sea, que Saturn va a tener también su mando analógico y seguramente le sacarán más partido en otros juegos. Pero para este juego es imprescindible. Hombre, también hablando de mandos analógicos, para PlayStation hay un... un kit que consiste en un volante, una palanca de cambios, un freno y un acelerador, que es para jugar a coches, a juegos de carreras. Especialmente está soportado por el F1, que es el próximo juego que sale de Psygnosis, que es una verdadera maravilla, por lo que hemos visto, que incluso comentarista en inglés de los juegos, el sonido lo han sacado directamente de los coches de Fórmula 1. Y el juego está licenciado por la FIA, como ya es habitual en este tipo de juegos, y lleva, vamos, está perfecto, tanto la publicidad de los coches, como la publicidad de los circuitos, como cada detalle de los circuitos, incluso el color del asfalto, cuando se cambia un trozo de circuito muy usado a uno menos usado, también está todo incluido, y realmente es una maravilla. Con este mando, con este kit de volante, de freno, acelerador y de palanca de cambios, realmente puede ser una verdadera maravilla el juego. El volante y todo esto se vende aparte, pero vamos, es impresionante, es como en la realidad, vamos, los pedales, el volante es además parecido al de un Fórmula 1, vamos, la caja de cambios es una pasada, será caro, pero vamos, merecerá la pena. Nada que ver, ni idea, ¿cuánto? Ni idea. Más o menos, venga, regalo. No. Ni idea. Todo. Esto, pues a lo mejor por 10.000 pelas o algo así, ¿no? Yo creo que 15 o 20. Uf. Bueno, nada que ver, habrá quien se lo pueda comprar, eso sí, ¿eh? Sí, oye, sí, antes de hacer un pequeño break, vamos a ver quién está en la línea telefónica. Un comentario solamente, que no tiene nada que ver el mando este con el arcade Razer famoso de Sega, no tiene nada que ver, nada. Vale, comentado está. ¡Hola! Hola. ¿Quién eres tú? Yo ni me lavo. Muy bien. Yo tampoco. ¿Y dónde me llamas? De Ávila. De Ávila. De bueno, Lara. Venga, rápido, vota, que se nos acaba el tiempo. Por el Batman Forever. Ok, muchas gracias. Vale, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nada, en apenas un minuto continuamos aquí hablando de la actualidad de los videojuegos. Ok, 40, estás en la cadena 40 principales. Una menos en Canarias. El teléfono está abierto. Lo digo por si alguna gente se ha despistado, ha pillado el programa tarde y dice, ¿por qué vota no? ¿Y de qué va la historia? Pues muy fácil, estamos votando el mejor videojuego basado en película. Ojo, que tiene que haber sido primero la película y luego el videojuego. No os confundáis. 91347-0782 es el teléfono. Lo repito más lento porque creo que he puesto el turbo. El Turbo Racer. Estamos en el 91. Ok, Murcia, vamos a ver, cuéntame primero el voto. El voto, bueno, un juego bastante antiguo que a mí me gustó bastante, era Los Intocables. Los Intocables, vale. Anotado está aquí por nuestro personal cualificado en apuestas mutuas. Así me gusta, que la gente vote por juegos antiguos, que se puede votar por juegos antiguos, no hay que votar por el último. Ok, ¿querías hacer una pregunta tú, me parece? Sí, una pregunta a Carlos y Manuel, que estuvieron hablando hace un mes y medio aproximadamente de la recreativa Kid Instinct 2 y dijeron que, bueno, que el juego en versión recreativa era bastante, bastante bueno y que Ultra 64, el juego para la versión doméstica, no estaría a su altura, y quería saber por qué. A ver, pues lógicamente el porqué viene a ser por lo que hablamos también la semana pasada, que es el gran hándicap de las consolas estas, que es la memoria. Ten en cuenta que para tener un juego de estas características, que no está, o sea, que está pre-renderizado todo, que los sprites están dibujados, tienes que tener todos los sprites en memoria, o sea, todos los muñecos en memoria con las distintas posiciones, etcétera. Y esto ocupa muchísimo. Además, las máquinas estas van bastantes casitas de memoria. Ten en cuenta que la Ultra, pues no me acuerdo qué memoria llevaba, pero tanto la... 3 megas, así. Sí, un poquito más que las que hay ahora, pero lo que es la Saturn y la Play llevan 2 megas, cuando realmente pues no cabe casi un juego entero. Fíjate que para el King of Fighters, que van a sacar ahora para Saturn, en la versión está en la última, en la... Sí, necesita cartucho, ¿no? Para... Sí, necesita un cartucho, porque lógicamente la Neo Geo tiene 7 megas de memoria, sí, que viene bastante bien dotada de esto, y claro, el juego está diseñado para esa cantidad de memoria. Lo metes en Saturn y por mucho CD que tenga y muchas cosas que haga, no caben los muñecos. Y es el problema que hay, ¿vale? Vale. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, 40, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué teléfono has marcado? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Has acertado, has acertado. Pero bueno, oye, ¿y tú para qué llamas? ¿Para encargarme una pizza? Porque igual no sé para lo que llamas. Una jamón yo. Sí, ¿dónde te la enviamos? A Total, en Murcia. Ah, Murcia también. Bueno, bueno, voto, venga. El voto. Al Jurassic Park. Jurassic Park. Sí. Ahí va el otro voto. Venga, muchas gracias. Sí, y una pregunta. Muy rápida, muy rápida. ¿Para cuándo Mortal Kombat 4 de Super Nintendo? ¿Para cuándo Mortal Kombat 4 de recreativa? Es la primera pregunta. Y segundo, que si lleva tanta tecnología como en teoría va a llevar, es en 3D, etcétera, no creo, tampoco me mojo, pero no creo que sea la conversión para 16 bits. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y ya siguiendo con el tema, no el de Mortal Kombat 4, que es un poco prematuro hablar de él, sino el de la memoria de las consolas. ¿Y el 6? El 6 es para dentro de... para PlayStation 3. ¿Y el 344? Es como lo de la PlayStation 3, ¿verdad? Cierto, es. Fíjate que todavía no han visto el Mortal Kombat 4 y te preguntan para cuándo va a estar para su consola. Ya. Y no lo han visto. Que... Por cierto, la película, ¿no dijimos que hablaríamos más adelante? De la segunda parte, si aplico, sí. Así, cuando consiguiéramos el argumento, cosa que todavía no tenemos claro. Ah, yo estamos me acuerdo de la promesa, la gente. Sí, yo me acuerdo de que tú dijiste eso, yo no dije nada, yo, si digo, lo cumplo. Bueno. Estamos tramitando con la gente, con la productora de la película, para que nos dejen echar un vistazo al argumento, cosa que todavía no hemos hecho. Yo creo que ni ellos tienen claro todavía el argumento. Pasa algo como en Aliens, que nunca saben qué guión van a utilizar. Es verdad, en Aliens van ahora, que con la cuarta parte ya hay varios argumentos están por ahí. Están todos vivos, el Alien, la Teniente Ripley y bueno, es hasta el gato me parece. Pues eso, pues volviendo al tema de la memoria, si en una consola 2 megas son bastante justos, pero aún así se hacen grandes juegos, en un PC hoy en día para jugar mínimo 8 megas. Más que nada los 8 megas el PC los necesita porque no tiene todo el hardware adicional que tienen las consolas para ayudarle a la hora de crear gráficos y todo lo referente al juego. Aparte, los modos gráficos de PC también últimamente se está usando mucho la alta resolución, y cuando la resolución es más alta, mucha más memoria se consume. Por eso es raro ver juegos en alta resolución en las consolas, y son excepcional. Una excepción de vez en cuando vemos alguno en alta resolución. Cuando son vectoriales, sin embargo, la resolución tampoco necesita mucha más memoria, simplemente para, sobre todo se nota para los juegos con gráficos en 2D. Sí, aún así también las texturas hoy en día requieren mucha memoria, y técnicas como la MIPI que utiliza la Ultra, que son la Ultra, el Nintendo 64, por favor. Nintendo. Por eso, utilizan técnicas que requieren que cada textura esté hecha varias veces en distintos... digamos a distintos detalles, sí, o sea, grande, pequeña, etcétera, para cuando el objeto que tiene la textura aplicada esté lejos, pues se vea mejor o se vea peor. De hecho, la máquina interpola, o sea, que haya la media entre una textura y otra. Esto requiere muchísima memoria, porque si hacía falta memoria para tener una versión de cada textura, ahora hace falta tener varias de cada textura, pues muchísima más memoria. Y eso, al final el estándar de memoria para un juego en PC se ha pasado a 8 megas. También es un poco exagerado, y normalmente con menos de 8 megas pues se puede hacer un juego. Pero bueno, ya que está subiendo el estándar, pues la gente se acostumbra, y ya sabéis, la mínimo requisito ahora mismo son 8 megas. Si hoy en día para andar con Windows 95 y esto, 8 megas, un Pentium yo creo que es lo más aconsejable. No, para Windows 95 yo recomendaría 16 megas. Para jugar con 8 megas te puedes aguantar, pero Windows 95... Hombre, para hacer alguna cosilla con 8 megas sí que se puede, ¿eh? No, funciona, pero si quieres utilizarlo más o menos a menudo y de una forma que no acabes sí, que no con me los nervios destrozados, es recomendable 16 megas. Sí, para aliviar el disco duro también un poco. Exactamente. Del cuerpo que tiene habitualmente. Y aparte de eso, pues un Pentium 100 yo creo que es lo más recomendable hoy en día, como mínimo ya. Sí. La relación que tiene de velocidad-precio, pues un Pentium 100 es... Sí, un Pentium 100, un 120, mejor. Si os sale bien de precio. Una buena tarjeta gráfica, por supuesto, sí. Con un mega de memoria, por lo menos. Con por lo menos... PCI. Sí, que sea PCI la placa, y que sea con un mega o dos también de memoria. Tampoco hace falta que tenga mucha memoria de vídeo, porque realmente las resoluciones a las que se acceden casi nunca hay monitores que la soporten. Exactamente. Pero bueno, siempre es bueno que tenga por lo menos, si no una, dos megas de memoria. Y luego el CD-ROM de cuádruple velocidad. O de sextuple, que los de cuádruple están ahora ya a dos duros. Están tirados, uno de doble velocidad ya se queda corto, y la diferencia de precio con los de cuádruple es mínima. No, además que se habla que la gente, que los desarrolladores de PC hoy en día están orientando ya todo lo que están haciendo a cuádruple velocidad. Sí, el estándar multimedia PC 3 requiere CD-ROM de cuádruple. Exactamente. Ahora más o menos lo que se pide es el estándar 2, es el multimedia, pero ya todo el mundo está tendiendo hacia el 3. Sí, el MPC 3, que es como se llama el estándar, pues requiere CD-ROM de cuádruple, y si es Ese es tu play mejor, 8 megas también. 8 megas. Ok, vamos a ver quién hay por ahí que está esperándose hace un buen ratillo. A ver a quién tenemos. Hola. Hola. Hola, ¿tú quién eres? Soy Raúl Galán. Oye, ¿tú no te has ido de semana? ¿Eh? ¿Tú no te has ido por ahí de vacaciones, no, verdad? No. Tú no, tú aquí como lo bueno, como nosotros, que no nos dejan ir, que me han dicho tú, Ferrea, curra, el Carlos y el Manuel ese, ¡pah! Aquí, que corra mucho. Esto, ¿por qué juego vas a votar? Por el Doble Dragón, el de Neo Geo, que ha salido de la máquina, ¿sabes? ¿De qué máquina? Ha salido de la recreativa, ¿no? Sí. Sí, pero realmente decíamos juegos basados en películas. Películas. ¿Ya no salió basado en la película? Salió la película después, o sea, como producto del éxito del juego salió la película, no al revés. Complicado esto. Bueno, realmente es que el último Double Dragon está basado en la película, pero bueno, la película a su vez estaba basada en otro videojuego. Es o sea, en este caso se puede aceptar, sí, ¿vale? Se puede aceptar. Bueno, el jurado ha decidido que va a aceptar el voto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga, hasta luego. No gana tampoco, Hasta luego. Y esto es la banda sonora otra vez del Loaded, la versión original, no la que venía en el Loaded, de Hopefully It Is Hell, se llama Kick to Kill. ¿Y eso que es la carta de Loud of the Beats, no? Eso tiene forma de carta de Loud of the Beats. No, eso es el folleto de Movie. Ah. ¿Vas a votar? Yo voy a votar por el Parque Jurásico. Por el Parque Jurásico. A ver, ahí anotando. Vale, perfecto. Oye, ¿dónde llamas? De Sevilla. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes una preguntita? Uy, ya estamos con las preguntitas. Bueno, pero si es muy rápida, muy corta, muy sencilla, sí. Era para preguntar qué opináis del Mega Man X para PC. Mega Man X para PC. Yo lo he visto, no es lo mismo que en consola, pero bueno, está bien. Le falta un poco la suavidad, sobre todo en el scroll de la conversión que han hecho del juego de consola, pero bueno, está divertido y para ser para PC es uno de los mejores juegos de su estilo que hay. Pero bueno, yo creo que lo mejorarán pronto la gente de Capcom. Ok, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, okay. Dime. Sí, que soy el de Wakusei. Vale, ya lo he dicho. Eres de Wakusei, hola, un ya, saludo. Ya me ¿eh? Sonaba la voz a mí. Venga, hasta luego. Si me gustaría que un día pillaran en algún juego que no hubiese visto, no conocierais, sería muy bueno, ¿eh? Ha salido también el Sonic, que estoy seguro que te interesa mucho esto. Ha salido el Sonic para PC. El Sonic normal y corriente ha salido para PC también. Pero el juego de estos de plataformas. ¿Ha salido ya? Sí, ha salido ya. Lo he visto ya por ahí, por estas y por esos sitios. Y bueno, ha salido también Wipeout para Saturn. Sí, también. El esperado Wipeout. Antes os hemos puesto la música de Wipeout, compuesta igual por Tim Wright. La única diferencia, aparte de la velocidad que puede tener el juego, etcétera, pero así a grandes rasgos, la única diferencia es que tanto la versión americana y japonesa de Wipeout como la de PC en todos los países y la de Saturn no llevan las músicas de Chemical Brothers, ni de Orbital, ni de Left Field, que era solamente para la versión europea y para solamente la versión de PlayStation. Así que la única diferencia que hay es que aquí todas las músicas son de Tim Wright, llevan menos canciones, pero son, yo creo, que igual de buenas. Pues nada, comentaos también que el F1 Grand Prix 2 está a punto de aparecer, el famoso juego de Geoff Crammond. Muchos os preguntaréis quién es Geoff Crammond, pero algunos otros lo conoceréis, y es importante que a un programador se le conozca por su nombre hoy en día, que todos son marcas y compañías. Es un programador que, bueno, tuvo juegos muy famosos. En uno de los desafíos de los informáticos os preguntamos sobre sus juegos y nos sorprendisteis porque hubo mucho nivel. Sus juegos más famosos, pues está claro, es la primera parte del Fórmula 1 Grand Prix. Estaba el Sentinel, estaba el Stunt Car Racer, estaba el Reps, que era otro simulador de coches. Y bueno, ahora acaba de aparecer la segunda parte del F1, el que lleva trabajando 3 años. Y bueno, el nivel de detalle y realismo es increíble. De momento está solo para PC, aunque seguramente se haga conversión a otros formatos. Sí, realmente Geoff Crammond es históricamente, yo creo, uno de los pocos programadores solos que quedan. Hoy en día los juegos se hacen con equipos de programadores, y si veis los créditos de cualquier juego veréis cantidad y cantidad de gente, o sea, 20 y 30 personas para hacer un solo juego. Aquí Geoff Crammond trabaja solo, él hace todo, él se busca los otros circuitos. Hombre, tiene ayudas de familiares, de su cuñado, etcétera, pero lo hace en plan doméstico, o sea, que es como si os ponéis en casa vosotros, os ponéis allí unos par de años o 3 años a hacer un juego y al final acabáis con una obra maestra. Geoff Crammond siempre ha hecho juegos muy buenos y realmente parece que esta vez tampoco nos va a defraudar. Pues nada, lo principal de este juego, sobre todo, pues el nivel de detalle que tiene, están todos los circuitos, bueno, todas las escuderías, todos los pilotos del mundo. Los pilotos tienen inteligencia propia, no son todos iguales. Cada uno te puede hacer una cosa distinta, más deprisa, intentarte adelantar en sitios distintos. Está con las texturas y los gráficos, son simulando todos los circuitos del mundo. Sí, además, yo creo que la pregunta que os hacéis todos es esta vez: ¿qué juego es mejor, el F1, el Fórmula 1 que va a sacar Psygnosis, en principio para PlayStation, o el Grand Prix 2 que sale también para PC? Yo, depende también por qué nos inclinamos. A nivel de gráficos probablemente sea mejor el F1 de Psygnosis. A nivel de gráficos es impresionante, tiene una iluminación, contraste, unos decorados preciosos. En cambio, a nivel de detalle y probablemente también de jugabilidad, el de Geoff Crammond, el que va a salir para PC, que probablemente también vaya de 5 frames por segundo, o sea, que irá a la misma velocidad que el F1 de Psygnosis en PlayStation, probablemente sea mejor el de PC, el de Geoff Crammond. También la mayor diferencia es que el de PlayStation, aunque tendrá un modo simulador, va a ser más arcade, o sea, más acción, más el típico juego de recreativa, y el Grand Prix 2 es una simulación muy exacta de lo que es realmente conducir un Fórmula 1, o sea, que es un juego en el que no puedes tomarte las curvas a toda velocidad, hay que frenar, hay que acelerar, hay que coger la trayectoria perfecta, o sea, cambiar de marcha. Es un simulador con todos los de la ley, y bueno, muy habitual en PC, sin embargo en consolas, pues juegos de ese tipo hay muy pocos. Ajá. Pongo así el F1 también, el F1 Grand Prix 2, porque todos son F1, el F1 Grand Prix 2 tiene opciones que lo te permiten configurarlo a nivel, digamos, que si no es un experto corredor de Fórmula 1, cosa que ninguno parece que lo seamos, si no tampoco estaríamos aquí, pues que te permiten configurar el juego para que sea mucho más fácil de conducir, que frene solo, que cambie solo de marchas, etcétera, incluso que te dibuje la trayectoria perfecta, que te dibuje sobre el suelo el trazado perfecto para cada circuito, ya que así tú puedes aprender por qué lado es mejor ir y por qué lado es peor. Así que bueno, está a punto de aparecer y haremos un veredicto muy pronto de este gran juego. Sí, un gran juego que esperamos todos con muchísimas ganas. Ya desde el CTS del año, CTS de otoño del año pasado, ya vimos un poco. El juego estaba previsto que saliera en septiembre, además, y se ha ido retrasando, bueno, ya 6-8 meses casi. O sea que con este retraso esperemos que haya sido en beneficio del juego. Y solamente comentar también que tampoco hará falta un PC gigantesco para que corra. aparentemente con 486 a 66, cosa que hoy en día ya está un curso por debajo de los mínimos, funcionará bastante bien. Bajando un poquito el detalle, pero es recomendable un Pentium, como casi siempre. Como casi siempre. En gran juego, tiempos. Gran llamada. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Me llamo Curro. Curro, muy bien, Curro, ¿de dónde me llamas? De Madrid. De Madrid, perfecto. ¿Y a qué juego vas a votar tú? Al Super Star Wars. Al Super Star Wars, además tiene ya varios votos. Oye, muchas gracias por llamar. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y esto es música de Mortal Kombat, la película. A punto de dar los resultados de esta votación. que la verdad, todo hay que decirlo, no es significativa, porque la verdad es que el muestreo es pequeñito, da poco tiempo de pillar, hay pocas llamadas, porque estamos por el programa, entonces entre los huequecillos intentamos pillar alguna más, pero bueno, en fin, que da una idea significativa, aunque no es, no tiene la fiabilidad de las encuestas de las grandes, bueno, sí. Sí, aunque las encuestas luego, sí, para sí, lo que sí, valen. Sí. Es verdad, tiene más que la fiabilidad, inclusive. Buenas noches, ¿quién eres? Hola. Hola. Me llamo Miguel Ángel, de Valladolid. Miguel Ángel de Valladolid, ¿y por quién o por qué juego vas a votar? Por el Darfossi. Ok, that's right. Ahora dime, la pregunta que quieres hacer. He leído que va a salir el Battle Analytics Eden para PC. Sí, señor. Y me gustaría saber si va a necesitar una tarjeta aceleradora. Pues en principio no. En principio los juegos que salen ahora no requieren tarjeta aceleradora, quitando los que ha firmado Diamond en exclusiva para con Sega y los que ha firmado la gente de PowerVR con Namco. Con Namco. O sea que este, que no es ni uno ni el otro, no requiere, no requiere tarjeta aceleradora de ningún tipo. Vale, gracias. Y bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablando... Hablando del Tochinden, también decir que ha salido la versión para Saturn, el Tochinden de Saturn. Sí, han salido los juegos que no serían para Saturn, como el Wipeout de Tochinden, así que los de Saturn estarán más contentos últimamente. Bueno, paramos medio minuto y hacemos recuento, venga. Hacemos recuento, atención, Esto lo llamo yo recuento rápido. He hecho el recuento. A ver, Carlos. Una vez hecho el recuento, el ganador. The winner is. The winner is. Fíjate que nunca pensé que lo diría esto, The winner is. Rompemos el sobre. The winner is. Braveheart. El juego. Además, claro, como es una película, queda muy bien, ¿no? Sí. And the winner is. Sí, yo soy Jurassic. Tú eres Whoopi Whopper. Jurassic Park, he dicho, muy bien. He dicho ganador, no me interrumpas. Jurassic Park. Bien, aplausos. Bien. ¿Tienes aplausos por ahí puestos? Espera, voy a buscarlos. Espera, Whoopi Wolver, que había que buscar eso, sigo, ¿eh? Sigo con el segundo lugar, es para Alien Trilogy. Mira, ve un poco más lento, ve un poco. Que esto es un, este ordenador que tengo aquí, esto es un 386. Parece, si llega, si llega y dale, dale, gracias. A ver, pues eso, primer lugar para Jurassic Park. En sus diferentes versiones, la de Super Nintendo, la de Mega Drive, Mega CD y PC. Ya. Quiero dedicarle este juego y esta votación a mi familia, a todos los que están en él. Bueno, aparte de eso, también hubo una, las versiones buenas fueron la de PC y la de Super Nintendo, la de Mega Drive fue peorcilla y la de Mega CD fue un poco más psicodélica. Y bueno, segundo lugar para Alien Trilogy, juego maravilloso de la gente de Acclaim que llevan siglos haciendo. Muchas gracias también a Alien Trilogy. Y el tercero para Toy Story. Qué bonito. Aparte de eso también estaban el Super Star Wars, Batman Forever, Terminator 2. La gente está contenta, ¿eh? Rebel Assault 2, Los Intocables, Batman Returns, Double Dragon, Empire Strikes Back, Dark Forces, que yo creo que si juntamos todos los que están basados en Star Wars... Pero Star Wars hay cuatro ganasen... juegos distintos. Sí, sí, sí, sí. Y de Batman hay dos, de los que están aquí. Y por último también estaban los Goonies, juego maravilloso. Juego más antiguo. Sí, felicidades porque al que ha votado por los Goonies, realmente a mí por lo menos me encanta. Un juego que me encantaba con la música de Cyndi Lauper, pero recordar, realmente un juego precioso. Y yo voy a decir mi juego favorito basado en una película, que era La Aventura de LucasArts basado en Indiana Jones y La Última Cruzada. Y yo el mío, Dark Forces, ya que tomas partido esta vez. Mejor favorito basado en película, Dark Forces. Bueno, los Goonies, no sabría decirte. Que hoy terminamos bien, mira, con tiempo de decir adiós y tal. Fíjate. Hasta la semana que viene, en la que probablemente nos hablemos de Gabriel Knight, un juego de sierra que es una verdadera película interactiva. Ok. Y pondremos muchos trucos para variar. Vale. Más vale. Que esta semana. Y llamaremos a Alexander también. Vale. Carlos, Manuel, Juan Luis, hemos sido los tres que hemos hecho el Game 40. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!